dentro de la Iglesia Católica con algunos curas que han infringido las leyes en los países en donde ejercen su sacerdocio, como la pedofilia, que es un tema que ha afectado mucho a la Iglesia Católica, por lo extendido que es que está esa práctica en muchos países, ha sufrido muy poca condena. Hay una condena explícita del Papa a un cura norteamericano, justamente, pero lo demás no pasa de apertura de procesos internos de la Iglesia o apertura de procesos en otros países que no llegan a su fin. Hay una condena del Papa muy fuerte en el plenario de las Naciones Unidas a esta actividad, pero esto que se transforme en políticas concretas todavía está por caminarse. Es verdad, los 2 años de ejercicio del papado por ahí no son suficientes, pero lo iremos viendo. Hay muchos compañeros que están muy entusiasmados con el papa. Nosotros somos un poquito más cuestionadores de su ejercicio. Le abrimos el crédito para adelante. Vemos que está, no sé si esquivando, pero sí eludiendo el venir a la Argentina. No lo sabemos bien por qué. Algunas explicaciones podemos dar, pero lo que tenemos que hacer en este momento, si no vamos a sufrir alguna pena por parte de nuestra operadora, es ir a la tanda de las 9:30 de la mañana. Dale, Rita. Inicio espacio publicitario. Acompáñanos, porque nosotros estamos con vos. Cuando pequé, acompaño, siempre estará en tu vida y la mía. FM 89.3, Radio Gráfica. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Lo podemos evitar. Prevención comunitaria. En la cocina. Revisar periódicamente la instalación eléctrica. Si usted no posee conocimiento sobre electricidad, llame a un electricista matriculado. Verifique la instalación de gas de la cocina, calefón y estufa. Use agua jabonosa si sospecha que hay pérdida. No recurra a una llama para detectarla. Inspeccione los flexibles. Evite usar mangas largas y holgadas al cocinar. La llama puede alcanzar su ropa, prenderla a fuego, sufrir serias quemaduras, más el riesgo de incendio. Campaña producida por Radio Gráfica FM 89.3 y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca. Acompáñanos, porque nosotros estamos con vos. De sentirme acompañada para el resto de mi vida. FM 89.3, Radio Gráfica. Fin de espacio publicitario. Bueno, para el pueblo, lo que es del pueblo, rescatamos una joven artista popular que vamos a impulsar desde nuestro programa, desde nuestra modesta opinión, Julieta Rada, la hija de Rubén Rada, que es una cantante muy interesante, con temas como este, Densa, que es de su autoría, y que también lo apreciamos. Aparte, Julieta, de tener esa cuna tan importante de música vinculada con lo que hace el padre, tiene un aspecto que la favorece mucho. Es una chica muy bonita, muy atractiva, y seguramente hará una carrera muy importante dentro de la música. Recién está en sus comienzos, con algún videoclip que se puede ver por allí, con algunas apariciones y algunas presentaciones importantes. Nosotros la vamos a rescatar desde nuestro programa porque nos parece muy bueno lo que hace, ¿eh? Así que, retomando un poquito en nuestro Para el Pueblo, lo que es del pueblo, nuestro programa del peronismo de base, siendo las 9:36 de la mañana, entrando en nuestro tercer y último bloque, aclarándoles que la temperatura hoy, sábado 26 de septiembre de 2015, en la ciudad de Buenos Aires es de 16.2 grados centígrados. Como siempre, el servicio meteorológico nos marca un ascenso muy importante de casi 4 grados de la temperatura con lo que había hace media hora atrás. Y cuando comenzamos el programa, casi 6 grados de diferencia que han subido en una hora de programa, una hora y monedas de programa. Evidentemente va a ser un día primaveral, como nos hacía falta, porque veníamos de una semana gris, lluviosa, nublada, y vamos a tener una jornada, un fin de semana que parece va a ser espectacular, ¿eh? Así que bueno, con ese alentador panorama para terminar de escuchar el programa y salir a la calle con alegría. Podían llevarse igual algún celular, algún medio portátil de escuchar y seguir escuchando a los compañeros que siguen en la programación de Feos, Sucios y Malas, pero bueno, por ahí caminando por la calle con una esos celulares que tienen ya FM, que se puede escuchar en cualquier lugar con unos buenos aparatitos que lo acompañen. Así que desde nuestro programa vamos a retomar un poco, basándonos en lo que decíamos del discurso del Papa, que es muy potente, muy fuerte, muy relacionado con lo que el proceso latinoamericano que hemos vivido en estos últimos años, en estos últimos 15 años, digamos, que seguramente se va a superponer con muchas cosas que va a decir la presidenta el lunes en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que ya lo dijo y lo va a repetir, pero digamos que hay diferencias importantes entre lo que diga el Papa y lo que diga la compañera Cristina. La compañera Cristina lo va a decir desde las realizaciones, o sea, va a hablar de lo que hace falta y de lo que se hizo en la Argentina, de lo que se hizo en Latinoamérica en estos años, mientras que el Papa lo hace desde un lugar discursivo, desde un lugar de planteo interesante. Yo veía al Papa hablando en el Congreso de Estados Unidos y en algún momento la cámara enfocaba la cara de los senadores, los diputados norteamericanos, que son tipos que, para hablarlo en criollo, votan invasiones, bombardeos, asesinatos masivos, secuestros internacionales, que por supuesto escuchaban al Papa. Algunos sonreían socarronamente o tenía cara inmutable, petrificada, y escuchaban el discurso, por supuesto, positivo, progresista del Papa, pero en la práctica esos muchachos no van a cambiar, van a seguir siendo una nación imperial, van a seguir siendo el pensamiento dominante en Estados Unidos. Obama, de alguna manera, es una especie de bocanada de aire fresco para los norteamericanos, porque en política internacional replica la política guerrerista de Estados Unidos y que sostiene el sector más reaccionario, que no es solamente el Tea Party, sino un montón de sectores que son del mismísimo Partido Demócrata, que son sectores mucho más a la derecha que Obama, que es una... Es curiosamente un presidente negro que es como una mosca blanca dentro del Partido Demócrata, que ha peleado por políticas internas que favorecen a las mayorías populares de Estados Unidos, pero que en los lineamientos externos muy poco puede hacer ante el enorme aparato armamentista, ese trust de grandes empresas y conglomerados económicos y militaristas que tiene Estados Unidos. En ese contexto, el Papa tuvo un discurso ante el Congreso inédito, único, por primera vez se produce, pero lo produce efecto político concreto. De hecho, para mostrar lo que va a suceder de ahora en más, ponemos el ejemplo de Grecia, donde se producen elecciones, Alexis Tsipras logra confirmar la cantidad de votos que tenía, inclusive logra un puntito más de votos, sosteniendo el pueblo griego con esta medida, la continuidad de lo hecho por Tsipras, que en realidad se contrapone con el plebiscito realizado hace un par de meses, en el cual se decía que había que romper con las políticas de austeridad exigidas por la Unión Europea y hacer una política distintiva. Lo que hace Tsipras es, no diría que todo lo contrario, pero se suma al ajuste propuesto por la Unión Europea, el pueblo griego lo ratifica y ahora es más lo que viene para Grecia, es el ajuste. Y el ajuste es, entre otras cosas, para no zaratearles, es en el mercado laboral, por ejemplo, se pide que se produzca un ajuste, que es muy similar a lo que nosotros vivimos aquí en la Argentina, con miles de despidos de empleados públicos en los próximos años. El programa del Fondo de la Unión Europea, en estos casos, no el Fondo Monetario, que era lo que nos afectaba a nosotros, sino la Unión Europea, es efectuar recortes en los gastos del Estado. Los recortes en el gasto del Estado siempre son hacia los sectores minoritarios. Hay, por ejemplo, un recorte en los subsidios al petróleo para los emprendimientos agrícolas en Grecia, que va a afectar principalmente a los pequeños productores, los pequeños y medianos productores, porque por supuesto los grandes tenedores de tierra o los grandes trusts agrícolas no los va a afectar la pérdida de subsidios. Todo recorte que se imponga desde los centros de poder internacional económico de la Unión Europea, llámese Fondo Monetario, llámese Banco Mundial, llámese como se llame, cualquier ajuste en los gastos públicos implica una pérdida de calidad de vida de la mayoría de la población y en especial de los que menos tienen. Eso es así en cualquier lugar del mundo, en cualquier circunstancia histórica. Por eso, el gobierno argentino, a través de su presidenta Cristina, cuando mañana exponga en el plenario de las Naciones, perdón, el lunes, exponga en las Naciones Unidas, el lunes a la tarde, va a reiterar, a modo de balance seguramente, porque es su última participación como presidenta en esta etapa, en ese plenario, a todo lo que se hizo en la Argentina, concreto, real, material, en lo que es recuperación económica, de inclusión social, recuperación de áreas del Estado, del rol del Estado. Y lo decimos nosotros desde nuestra calidad de trabajadores de Estado, que conocemos bien el paño, todo lo que se ha hecho, lo que se ha incorporado, se ha puesto a funcionar organismos que parecían organismos muertos, anquilosados, escondidos en algún ropero del Estado con una pequeña planta que miraba para otro lado con tal de no desaparecer durante la década de los 90, que se han reconstruido, no es la palabra, quizás revivido o puestos en función por estas nuevas políticas, pero no desde la necesidad simplemente de activar un lugar de trabajo porque sí, sino de las políticas a que ese sector del Estado estaba abocado, ponerlas en funcionamiento. Es así que hay organismos de control, organismos de ayuda social, de apoyo a derechos civiles que se han reactivado, que estaban muertos. En el caso del ANSES, quizás el más demostrativo, el que más despliega políticas de inclusión, hubo que incorporar a miles de trabajadores porque de alguna manera la planta existente no alcanzaba para desplegar todas las políticas que este gobierno implementó durante estos últimos 12 años, y hubo que incorporar muchos trabajadores jóvenes. Y nosotros lo sabemos porque venimos de participar en nuestro gremio, que es ATE, una asociación de trabajadores del Estado, en una lista en la que los que participan de ella eran mayoritariamente jóvenes incorporados al trabajo del Estado en estos últimos años y que deciden ponerse los pantalones largos y no solamente ejercer desde sus lugares de trabajo las transformaciones impuestas del gobierno nacional, sino que también meterse en la política interna de su gremio o de su central, buscando conducirla, orientarla desde el lugar de trabajadores con autonomía, interpretando las políticas nacionales, pero también ocupándose de las reivindicaciones de los trabajadores. Estos jóvenes son una muestra también de lo que se ve como novedad muy importante de estos últimos 12 años, que es el paso de grandes sectores de la población juvenil de una posición estática, contemplativa, distractiva, de no ver la realidad política y no participar en ella, a participar en ella. Ese cambio se ve muchísimo, muy fuerte. Ayer participamos en Avellaneda de un acto de las organizaciones populares, ya en campaña de apoyo al Frente para la Victoria en todos sus órdenes, ya sea a Scioli presidente, a Aníbal gobernador y al intendente Ferraresi para un nuevo mandato. Y entre esas organizaciones populares, en las cuales no era la primera vez que encontrábamos a viejos dirigentes, hoy o ayer en el acto encontrábamos ahí en Avellaneda, en una zona totalmente restaurada por la nueva intendencia, recuperada, que parece otra Avellaneda. Desde el punto de vista de la recuperación urbana, es muy importante lo hecho por Jorge Ferraresi en este tiempo y en otros aspectos también. Y veíamos en ese lugar tan lindo